desde Curramapu, El Bolsón, embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. ¡Hola! Acá, embarrando el aire, educando adultos. ¡Ah! No. Pará, todavía no empezó, che, no, no se ilusiones, yo ya sé que nos querían escuchar, pero empezamos con el bloque de noticias. Bueno, ponele, te quedaste en el tiempo, me parece. Programa número 70, ¿se acuerdan cuando decíamos, ay, mirá, cuando hagamos el programa número 50 va a ser no sé qué? No, no sé si llegamos, bueno, vamos por el 70. Yo quiero llegar al 250, como después de la deriva, que ya lo pasó hace tiempo, pero en un momento nos dijeron no sé qué cosa para el programa 250. Yo me quedé tipo, che, y celebramos con canelones. Uy, qué rico, ¿cuándo? No, hacemos. Uy, no. Bueno, está bien, hacemos, no hay problema. Estamos en el medio de una gran gesta. En este mismo momento hay cumpas cocinando en el gale. Que nada, cumpas, si nos están escuchando como corresponde, estamos acá esperando su radioparticipancia para que nos cuenten cómo van. Estuvimos desde tempranito cosechando. Pensé que ibas a decir esperando sus canelones. ¿Entendés que no son para comer? Nada, eternamente agradecidos. Ah, son de adorno, es un regalo de cumpleaños, en serio, 60. Son re poco serios. Yo quiero agradecerles a mis cumpas de Bioma, a Fede, que hoy nos recibió cuando fuimos a cosechar una acelga exquisita, orgánica, para esos canelones. Nos ayudó un montón, nos hizo sentir en casa, y me parece que otro tanto le pasó a los cumpas que estuvieron cosechando en Amarantus. Así que bueno, eternamente agradecido. Bueno, y tenemos también la donación de la UTT de las cebollas, ¿no? También gracias a la UTT, a los cumpas de la UTT. ¿Y todavía hay tiempo para pedir o ya cerraron? Hay tiempo. Y espérame que me tengo anotado el teléfono. Podés pedir las últimas porciones porque ya estamos a punto de cerrar. Canelones vegetarianos. Vegetarianos, pero orgánicos. Si quieres opción vegana, también te la hacemos. Te hacemos el panqueque sin huevo. ¿Queda? Y sin leche. Al 2944-376146. Y si no, mientras esté sonando el embarrando, que nos escuches así en vivo, los podés pedir a la radio misma, que te agendamos las porciones. Podés escribir al 2944-802315. ¿Podés contestarnos la pregunta de ¿sí? de que, cuáles son los canelones que te querés llevar? En este para, caso. Para, ahora vamos con la consigna Aceleretti. Pero antes de la consigna, contar que una porción sale 4.000 pesos, una porción de 3 canelones generosos con su respectiva salsa. Y si compras 3 porciones, salen 10.000 pesos. Recordamos que armamos esta caneloneada Porque nos aumentó un montón la luz. Y todo no lo sé, que saben, ¿no? Sí, sí. La luz y otras todo. Cosas, ¿no? Pero el salto que nos dejó así tecleando y no estamos llegando con las publis a pagar. Así que bueno, dijimos, hagamos unos canelones y por suerte se está copando un montón de gente a pedirnos porciones. Y bueno, y si vos tenés ganas. Estamos ahí esperando para prepararte tus porciones, que aparte de ser con verdura orgánica, están cocinados con mucho cariño y onda. ¿De qué vamos hoy, entonces? Ahora vamos. No sé, yo me voy al bosque. Después de la cocinada me voy al bosque. Ahí cuando el bosque canta, ¿no? Acá en una comarca nevadita, un poco, con víspera de lluvia. A días del solsticio de invierno o de tripantu o como lo sientan, pero digo, los cuerpos nos van diciendo un montón de cosas y bueno, nos planteábamos un poco ese momento de conexión con las lengas rojas, los ñires amarillitos, bueno, los coigües verdes que no pierden sus hojas, claro, los troncos tan hermosos de los arrayanes. Y bueno, con más adelante vamos a contar con la visita especial acá a los estudios alados de la cantata del bosque. Que así van que... a tener su espectáculo el sábado. Sí, mañana. Y ahora sí, al 2944-8023-15 nos pueden decir qué les gusta hacer en el bosque, cómo les gusta habitar el bosque, qué les genera ese espacio tan, tan mágico, tan entrañable. Bien, nada, casi un recreo, casi un lugar donde ir a buscar por ahí la fuerza que nos está faltando estos días. Bueno, ahí tenemos un refugio. Esta semana escuché al poeta Bill Siverly decir que la esencia de la tecnología moderna de punta consiste en pensar el mundo como algo desechable. Úsalo y tíralo. Es fácil decir que lo que nos hace falta son tecnologías reciclables y sustentables, viejas y nuevas. Pero mientras tanto, en plena desmesura, creyendo que somos amos de la creación, texteando mientras manejamos, es difícil para nosotros soltar el smartphone y dejar de esperar el siguiente Tecnofix. Cambiar de opinión no va a constituir un pequeño cambio. Para usar el mundo adecuadamente, con la capacidad de detener su desperdicio y el de nuestro tiempo en él, lo que necesitamos es volver a aprender a estar en él. La destreza para vivir, la conciencia de pertenecer al mundo, el placer de formar parte del mundo, supone siempre la tendencia a suponer el conocimiento de nuestro parentesco en cuanto a animales, con otros animales. Darwin fue el primero en darle a este conocimiento una base científica. Y ahora, tanto los científicos como los poetas están extendiendo el aspecto racional de nuestro sentido de familiaridad hacia las criaturas sin sistema nervioso y a los seres sin vida, nuestro compañerismo en cuanto a criaturas con otras criaturas, en cuanto cosas con otras cosas. La familiaridad entre todas las cosas parece ser compleja y recíproca. Siempre va al menos en dos sentidos, de ida y de vuelta. Al parecer, nada está suelto en el universo, nada va en una sola dirección. Desde este punto de vista, los humanos aparecemos como nodos relacionales intensos, conscientes y vividos, en una red infinita de conexiones, simple o complicada, directa o discreta, fuerte o delicada, temporal o duradera. Una red de conexiones infinita pero localmente frágil, con y entre todo, todos los seres, incluyendo los que clasificamos en general como cosas o objetos. Una forma de dejar de considerar a los árboles, los ríos, o los montes solamente como recursos naturales, es identificarlos como compañeros, como parentela. Supongo que estoy intentando subjetivar el universo, porque miren a dónde nos ha llevado objetivarlo. Subjetivar no es necesariamente cooptar, colonizar, explotar. Antes bien, puede implicar un gran alcance hacia el exterior por parte de la mente y la imaginación. ¿De qué herramientas disponemos para ayudarnos a lograr este alcance? La expresión regulada de la poesía puede ser lo que más nos acerca a este tipo de cosas, a la voz calmada del objeto inanimado o el impasible estar de los árboles. La poesía es el lenguaje humano que puede intentar decir lo que un árbol, una piedra o un río son, o sea, hablar de manera humana por y para ellos. Un poema puede hacer esto al asociar la cualidad particular de una relación humana con una cosa, una piedra, un río o un árbol, o simplemente al describir a esa cosa con la mayor sinceridad posible. La ciencia describe con precisión desde afuera. La poesía describe con precisión desde adentro. La ciencia explica. La poesía implica. Ambas celebran aquello que describen. Nosotros necesitamos los lenguajes de ambas, ciencia y poesía, para salvarnos de solo almacenar interminablemente una información que no logra informarnos sobre nuestra ignorancia o nuestra irresponsabilidad. La poesía a veces es usada por la religión, y las religiones monoteístas que privilegian el vínculo de la humanidad con la divinidad incentivan la arrogancia. Pero incluso en ese terreno yermo, la poesía encontrará el lenguaje del compañerismo piadoso hacia nuestros compañeros. Henry Vaughan, místico cristiano del siglo XVII, escribió: así los montes y los valles irrumpen en canto. Pues aunque las pobres piedras no disponen de lengua ni palabra, en cuanto los vientos y las corrientes activas fluyen y hablan, aún así las piedras están en suspendida admiración. Por admiración, Vaughan se refería a la veneración por el orden sagrado de las cosas creadas por Dios y alegrarse en él, sentir placer. Por admiración yo entiendo la veneración por la conectividad infinita, el orden sagrado natural de las cosas, y alegrarse en ella, sentir placer. Así admitimos a las piedras en nuestra sagrada comunión, para que tal vez las piedras nos admitan en la suya. Úrsula K. Le Guin. Eran tres, vino el día con sus hachas. Eran dos, alas rastreras de plata. Era uno, era ninguno. Se quedó desnuda el agua. Embarrando el aire. Toca madera, yo toco la tierra. llenos de especies, de colores, de sabores, de árboles frutales y de libres manantiales. Seguimos embarrando el aire, ahí escuchábamos a Charo, a Sofía Viola y a Paloma del Cerro, baila y canta, ¿no? Sí. Y contándonos de su comunión con el territorio que habitan. Y antes un texto de Úrsula Leguín. Una conferencia que dio en... y le hablaba a un montón de gente ambientalista, ¿no? Y me parece que salió a marcar la diferencia entre seguir buscando soluciones tecnológicas para estos desastres que nos pasan y llamar a directamente sentir, vivir y pensar de otra manera, ¿no? Como que parece que Úrsula piensa por ahí el cambio, más que por la última de la última de la última tecnología de reciclaje. Una inspiración siempre escuchar, leer a Úrsula cuando piensa, más teórica poéticamente, o cuando escribe literatura también con mucha teoría y mucha poesía, siempre con ciertos aleteos ácratas, libertarios de los que vale la pena y con una mirada ecologista a otra, ¿no? Como un otro modo de contemplar el estar en el mundo, y la literatura tiene eso, ¿no? Como que abre puertas, bueno, la poesía también, ¿no? De otras puertas para estarnos. Y cual si fuese poco, me parece que tiene una mirada súper enriquecedora sobre el feminismo, ¿no? Me parece que habla y escribe desde un feminismo muy particular que a mí me convoca y me interesa mucho, en el sentido de intentar valorizar las prácticas adjudicadas clásicamente a las mujeres, ¿no? Me parece que frente a un montón de feminismos que por ahí, sin querer, pero terminan como enalteciendo el lugar del hombre y reclamando su lugar de habitarlo, me parece que Úrsula se detiene a reivindicar y a valorar las prácticas más femeninas, entendiendo que femenino y masculino son hechos sociales. Y hey, con una mirada ahí también como algo sensible, ¿no? Contra cierto tono que hoy se impone, esto que dicen cultura de la crueldad, ¿no? La arrogancia y el descuido, una mirada distinta, ¿no? Una mirada que es cuidadosa, que se toca con los afectos. Y me hiciste acordar una recontra digresión, pero hoy me hicieron, supuestamente me contaron un chiste feminista, pero no me lo querían contar porque decía, usted se va a enojar, profe, ¿no? Como yo soy objeto de censura. Y ¿por qué las feministas no las convocan a las guerras? Era el chiste. Y supuestamente no las convocan porque abortarían la misión. Y yo le dije, qué buenísimo, ojalá abortemos todas las guerras, digo. Eso es bardearla, ¿no? Está buenísimo, el pibe me miraba. Profundamente orgullosa como feminista de abortemos las guerras, dale. Abortemos la guerra. Estamos esperando tu radioparticipancia al 2944-802315. No sé. 944-802315. Y estamos preguntando, ¿qué te gusta hacer en el bosque? ¿Cómo te gusta habitarlo? ¿Qué sentís en el bosque? Contanos, en definitiva, ¿qué te pasa con el bosque? Yo quería rebotar con una cosa que dice Úrsula, justamente. Espera. A ver, ¿qué? Me encanta lo tuyo con Úrsula, ya vamos ahí, pero quiero recordar que también estamos vendiendo canelones para poder bancar esta radio que todos los que la habitamos y la construimos lo hacemos de forma habilitante, ad honorem, Pero necesitamos guita para pagar las cuentas, la luz que se nos aumentó un montón. Así que si querés comprarte tu porción, 2944-376146, o mientras estemos al aire, lo podés hacer radio participando. Una radio comunitaria de verdad, con autogestión. Y vos querías rebotar con Úrsula, ah, y yo recordé los canelones. Sí, no sé cómo fue la asociación que hiciste, pero bueno. No, en una parte me parece que yo acuerdo, ¿no? Cuando habla de la ciencia. A mí a veces yo tengo como una especie de defecto de fábrica o de facultad, podríamos decir, que cuando hablan de la ciencia en términos elogiosos me pongo como en guardia, ¿no? Como, ¿qué onda? Porque, bueno, considero que la ciencia es una visión muy reduccionista y limitada del planeta que habitamos. Pero bueno, ella le agrega el tema de la poesía, ¿no? Y la poesía como casi como una herramienta para sondear desde otros lados, de otras profundidades, un montón de cosas que la ciencia deja fuera. Y después en un momento acota, ¿no? Como que, bueno, a veces la poesía la toma la religión, y el problema es que la religión se fija demasiado en la relación humanidad-divinidad, ¿no? Pero acá, por ejemplo, en estos territorios, en particular yo y creo que varias personas más, observamos y sentimos, sentipensamos, que hay, además de la poesía, hay algo más que está complementando, en todo caso, o dándole profundidad a la mirada, al sentimiento acerca de la Ñuque Mapu, digamos, que nos rodea, que es la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad que acá en el pueblo Nación Mapuche viene muy asociada a los Nien, a los Nehuen, que a su vez no son divinidades que están en algún lugar remoto, en otra dimensión o en un cielo lejano, sino que son cosas tangibles que uno en teoría pueden ser tocadas, pueden ser, no sé, el agua, el viento, el río, el lago, ¿no? Todos los elementos que conforman lo que llamamos habitualmente naturaleza. Y entonces ahí me parece que justamente se soluciona ese conflicto de la poesía como desviante hacia una cuestión de la divinidad, y que entonces no, y lo que hace Úrsula me parece genial, que en el final termina hablando de la veneración, ¿no? Porque en realidad es como la divinidad está en el plano de la inmediatez, ¿no? Como está delante nuestro, no es que es para arriba, para abajo, sino como que todo, como si fuera sagrado. Me parece que cuando termina diciendo, claro, bueno, es la piedra, es el humano, es el animal, es el río, como, ¿no? Me parece que ahí como que es un plano de inmanencia, ¿no? Esa conexión con lo divino, y me parece interesante. Y ahí, yo sé que me estoy pasando un cachito, pero me gustaría recordar una cosa que leí hace poquito, de que salió de un tragún en Paso de Indios, y quiero recalcarlo porque me parece importante. Justamente está hablando del agua, ¿no? Y dice, para nuestro pueblo el agua no es un mero recurso económico, ni un bien común. El agua es un elemento vital cuyo Nehuen, fuerza, autorregula toda la vida del ecosistema tangible y espiritual. Son los Punien Ko. Como pueblo mapuche, nos se solidarizan después con quien defiende el agua. Pero me parece que es importante, porque no es, es una visión del agua no en términos de química o de factor abiótico o compuesto químico, sino que tiene que ver con otras cosas. Recordar muy cortito que cuando iba a la escuela me hablaban casi como que aniñados que eran los pueblos originarios, le decían de otra manera en esa época, que creían que la naturaleza estaba animada, ¿no? Y lo ponían como cierto signo de que eran brutos, inocentes, ¿no? No, todavía no habían llegado a la ciencia, a su primitividad. No sé si existe esa palabra. Digo, me encantó encontrarme con Úrsula diciendo, bueno, vamos a subjetivar al mundo, ¿no? Objetivándolo, llegamos a donde llegamos. Qué errada que estaba la escuela cuando me enseñaban estas barbaridades, ¿no? Pensar que los otros pueblos eran los primitivos. el árbol. De la violenta madrugada, un hombre entra a su casa y el olor de sus hijos le golpea la cara, los olvidos, la furia. Ahora cierra la puerta con doble llave y saca a la gente, la ropa con cuidado. Apaga los gritos de la camisa o los ojos del camarada que brillan en la cárcel y oye cómo se mueve la ternura en la pieza. Bajo sus ramas dormirá todavía una noche. Bajo sus ramas yacerá cuando caiga. Juan Gelman. Embarrando el aire. A sembrar lo mío. volar en círculos, hay volar en círculos, hay volar en círculos. Embarrando el aire, buscando adultes. Ahora sí. Ahora sí, por fin llega el educando. Y por favor. A ver, espera. Espera, que vamos a empezar de la mejor manera el educando. No, para con la radio participación porque tengo algo planeado. A ver, vamos a hacerles un test. ¿Un test? A ver, por primer lugar, la primera pregunta, ¿son fans del Educando? Obviamente dijeron que sí, yo los conozco. ¿Quieren que siga sonando? Y si son fans, obviamente, sí. ¿Tienen una radio para que suene? Capaz que alguien... Una radio participante dice, soy super fan de Educando. Capaz que sí, pero la mayoría va a decir no. La luz está muy cara, muy cara. Lo juro, lo juro. Vinieron altas las facturas, altas. Por favor, si quieren que siga sonando, si quieren colaborar, dicen, ¿cómo puedo hacer? A ver, hay dos grandes aportes. Por primer lugar, bueno, en verdad tres. Por primer lugar, puedes comprar unas porciones de canelones. Está una en mil. Una, no, tres mil. Cuatro mil. Una porción de tres canelones gorditos. Súper ricos. Súper ricos, con salsita y todo. Y tres porciones de cuatro canelones, 10,000. Así que, por favor, esa es la primera forma en la que pueden colaborar para que esta radio se sostenga. La segunda forma. Tres porciones de tres canelones salen 10,000. Después, la segunda grande forma en la que pueden participar, pueden colaborar, es viniendo, trayendo algo, quizás como un poco de leña o así, o plata, obviamente, billulla. O venir a colaborar en la radio. Así, sí, que eso también se necesita, ¿eh? Se necesita gente matemática. Se necesita gente de todo tipo. Claro. Y la tercera forma es poner un poquito de money en Tigre Fogata Fauna. Ese es el horario de la radio. Un poquito de billulla, por favor. Mira, yo voy a decir algo. A todos nos debe estar costando. O sea, tipo, como que es complicado poner en estas épocas. Pero imagínate si a vos te es complicado comprar una porción de canelones, lo que le debe ser complicado a una radio comunitaria pagar la luz, que es una radio, no es una casa común. O sea, son muy grandes las facturas, aumentaron. Entonces, con una porción ya ayudas un montón. Y si querés comprar una porción porque te convenció nuestro super speech, podés encargarlas al 2944 37 61 46. Si querés, anda ahora a buscar la Virome, que después en un rato la repetimos para y el que... spot está sonando en Alas, un hermoso spot que dice: compra canelones. No sé si dices. Bueno, dice algo así. ¿Y alguna vez pensaron en el juego de palabras canela canelón? Yo lo quería añadir en el spot, pero no me dejaron. Bueno, escuché esta radioparticipancia. Yo me pregunto, ¿qué no se escucha en el bosque cuando uno se presta a escuchar? Yo me encuentro una y otra vez en las vertientes, los pajaritos y las piedras que nos rodean en este lugar. Para mí afirma el constante compromiso de defender el territorio que es tan paciente con nuestra ignorancia. La única perfección es la naturaleza, es su imperfección. Que es la misma persona que dijo: ¡soy súper fan del Educando! Otra colaboración que pueden hacer un poco más pequeña, tipo para empezar, y que lo pueden hacer más seguido, es Radio Participar al 2944-802315. Señoras y señores y señores, por favor, pueden aportar su radioparticipancia. Se nos perdieron un jaguarete, un colibrí. ¿Y qué más era? Y no sé qué más. Si los encuentran, los pueden poner en esta gorra llamada celular 2944802315. No, en Tigre su radioparticipancia. O en Tigre Fogata Fauna, un poquito de billuya. Pero eso era el colibrí, el jaguarete, bichu. Sí, bueno, sí, ya sé, pero estoy bromeando. Y, por cierto, no hay que olvidarnos de mencionar en el Educando a les hoppers que están del otro lado de este vidrio. Que están Lume, Abby, y después, bueno, operan otros programas, pero no están operando el Barrando. Iván y Paula, y además está Maxi por ahí. Así que, hola, personas de afuera del estudio, que algunas estuvieron adentro recién. Y otras no tanto. Pero bueno, el programa de hoy se llama Cuando el bosque canta, no cuando las niñas piden que compren canelones. A mí la verdad es que me parece un buen remedio el bosque. Es como que llego y capaz se me va el dolor de cabeza, si me duele la cabeza, me relajo. Veo y me parece... más bonito que cualquier paisaje. El bosque del lago Puelo me encanta. Y me encanta cuando no hay gente por ahí caminando. Obvio. Bueno, y pensar que quizás lo destruyan con un horrible paso Puelo. Sí, a mí me encanta el bosque, la verdad. Igual odio cuando voy al bosque y hay gente gritando, sacándose fotos. Una vez fui a una cascada y la gente se ponía literalmente enfrente mío, acá en mi cara, a sacarse fotos, y era como, y a sacarle fotos a la cascada. Y es como, está lindo sacarle fotos, y más si sos tipo, si te gusta sacarle fotos profesionalmente, está lindo sacar fotos, no digo que no, pero no sé, es como que primero disfrutar el momento y con griterío y es como que tratan al territorio como un fondo nada más, para mí. Como de, miren en dónde estoy, para decir, ay, estoy en una cascada. Porque es otro perfil que, qué sé yo. Yo no digo que si vos vas a la cascada, estás ahí un ratito y querés mostrarle a una amiga lo lindo de la cascada y te sacas una foto con la cascada, está mal. Pero es como que también hay veces que hay gente que saca fotos de manera muy irrespetuosa y tipo, eso, usando al territorio nada más como un fondo. Y es como que re molesto eso. Claro, cuando ves que se están haciendo una sesión de fotos ahí en el lago, ahí todas, tipo, ¿qué te pasa? O sea, igual es divertido hacer sesiones de fotos. Sí, es divertido y todo, pero se nota que no lo hacen para jugar. Y además, se ponen la malla y todo así para entrar al agua y sacarse 3 fotos con los pies en el agua y después ni entran a disfrutar el agua, salen. No sé, para mí es como que... Además, siento que pasa mucho en el lago, en cascadas o en cualquier lugar que vayas, que también hay algo de... algo irrespetuoso de... me pongo al ladito tuyo y me pongo a gritar y a hablar a los gritos y todo así, que no digo ay, no hables a los gritos porque pero no sé, es como que hay una falta de respeto o lo peor que yo te doy un golpe volador que te sacas volando hasta China, no sé. Te sentás al lado mío, te pones a gritar, pones el parlante y te pones a sacar fotos entre yo y el lago. Dale, loco. Anda a sacarte fotos a otra parte, anda a escuchar música a tu casa y anda a hablar a los gritos a tu casa también. Y si no tenés casa, bueno, pero no vengas al lago a hablar a los gritos y a poner música, porque yo estoy intentando conectarme con el lago, escuchar los pajaritos, escuchar el bosque cantando, y vos me pones a otra persona ahí cantando, que encima está grabada. Es como que si tenés, porque para mí es muy otra cosa, y esto siempre lo hablamos con mi mamá, dice ella también mucho, si hay alguien que hace música ahí y se lleva la guitarra y se pone a cantar y todo así, no sé, a mí me gusta ese tipo de cosas de música en vivo y todo así, y es como lindo, pero pones un parlante, es como que chao, andate, no te quiero ni ver. ¿Cómo vas a poner un parlante en el lago? Es como no necesitas venir al lago para escuchar música del parlante. No sé. Si vos querés cantar la misma música que está en el parlante, cantala, aunque no me guste, no sé, pero no pongas la música del parlante, por favor, te lo imploro. No sé, es como que, porque también pienso esto, ¿no? Como que si vos vas y cantás ahí, es como que estás cantando con el bosque. Ahora, si vos pones ahí un parlante, estás cantando sobre el bosque. Y va, no estás cantando, justamente estás poniendo música tapando el canto del bosque, y es como dale, loco, es una falta de respeto. Es como que no sé, también con tenés las oportunidades que tenés de, si sos respetuoso, te callas un poco y pensás en positivo, con las posibilidades que tenés de ver animales preciosos, imagínate te si pones viene un puma a escuchar una música pedorra que puedes escuchar en cualquier momento de tu vida, al palo, a molestar al resto aparte. O sea, tipo, date a tu casa, ¿para qué viniste? Ponete un fondo de esos del filtro de no sé qué. Ya está, andate de acá. No vuelvas nunca más, no te quiero ver. Es como que otra. Vas ahí al bosque y te pones con el celular. Ah, bueno, eso ya pasó mi colmo. Es como que también ve esto de ver el paisaje a través de cámaras. O no sé, por ahí no tiene tanto que ver con el bosque, pero cuando están pasando cosas importantes en tu vida, no sé, para mí, o sea, yo no me gusta mucho casarse, pero cuando la gente se casa, que supuestamente es el día más importante de su vida, y toda la gente está ahí sacándole fotos, es como que míralo con tus ojos reales. O un cumpleaños, que es algo mucho más real para mí. ¿Por qué está todo el mundo ahí con la camarita? Es como que por ahí si le sacás 20.000 fotos y te olvidas de ese día. Ahora vos estás ahí presente y creás recuerdos bonitos, nunca más te lo olvidas. Las fotos se te pueden borrar. A mí me pasó hace poco que el disco duro de la computadora donde estaban todas las fotos se borraron todas. Pero los recuerdos te los quedas para siempre hasta que te mueras. O hasta el más allá, no sé. Pero te los quedas, ¿entendés? No es como que no se te pueden borrar porque, va, bueno, si te caes y te golpeas la cabeza, por ahí sí se te borran los recuerdos, pero no es común. O si te puedes olvidar tu cabeza, No, pero si creas buenos recuerdos no te los olvidas, a menos que pase algo como una enfermedad o que te golpeas la cabeza muy fuerte o cosas así. Sí que te lo olvidas, porque por ahí si sos chiquito o así, bueno, después cuando sos grande es tipo... Uy, me acuerdo que había habido un cumpleaños de mi amiga fulanita. Me acuerdo que la pasé re bien. ¿Quién era fulanita? Espera. Ah, cierto, creo que tenía los ojos celestes. Bueno, pero es re lindo hacer ese ejercicio de memoria. Y que si tenés una foto, si se ve la fotita, ah, cierto, y listo. Y es como que... No, ah. Claro, ¿cómo devolvemos al lugar que nos da tanto? Acá me hizo una sopa Radio Participants. Y bueno, acuérdate que si querés comerte unos ricos canelones, 3 canelones por 4.000 pesos, 3 canelones sería una porción. 3 canelones por 4.000 pesos y 9 por 10.000, o sea, 3 porciones por 10.000, riquísimos. No podés pedir tus porciones canelones para llenarte la panza y gorditos, estar feliz y saber que esa comida no se la estás comprando a la drónima, sino a tus compañeros queridos de alas, que les escuchas todos los días. No podés pedir tu porción al 2, 9, 4, 4, corre a buscar el papel si todavía no lo buscaste. 37, 61, 46. Y si nos quieren ahora radio participar en vivo, también nos pueden pedir canelones al número de alas si ya lo tienen agendado y todo. Nos pueden pedir unas porciones al 2944. 2944 es la característica de acá, por eso lo digo más rápido normalmente. 2944 80 23 15. Yo ya me lo sé de memoria el número de alas. Y acá hay una radio participancia. Hola, embarrades. Acá vivimos rodeadas por un hermoso bosque. Es genial, aunque también es peligroso. Hace unos años se me cayeron 2 cipreses arriba de mi casa por no querer tirarlos. Están en este territorio desde hace tantos años más que cualquiera de nosotros. Me encanta pasear y vivir acá. Abrazos. Obvio que somos del club Obvio que somos del club fan de Educando Adultes. ¡Epa! Obvio acá. Y hay otra. ¡Hola, embarrando! ¡Qué ricos canelones! ¡Qué ricos canelones! Más cuando se hacen con amor. Nosotros vivimos en un bosque chaqueño. Desde que llegamos, respetamos mucho el lugar. Ya pasaron 15 años y hay árboles como el molle, coco, tala, manzano, entre otros. Pero también hay pájaros y aves. Entre los árboles hicimos nuestra huerta y también los gallineros y un estanque. Y también los gallineros y un estanque. Así vivimos con el monte con el bosque. Con lo que más nos gusta hacer es vivir dentro de él para cuidarlo y para que nos cuide. Ahora nos vamos a la tanda, pero acordate, los canelones 2944 37 61 46. ¡Chao! ¡Pará! ¡Hola, Educando! Soy super fan, super. Vivo en un hermoso bosquecito y el bosque canta con sus pajaritos. Alguna vez cámparos, pájaros carpinteros y colibríes. Por acá Por las noches, murciélagos. Pero hay lugares en donde hay tantos pinos que da miedo pasar por abajo. No cantan, es oscuro y turbio. Por las mañanas canto con la trutruca cuando algún guilipún. Un guilipún. ¡Oh, es hermoso! Bueno, ahora nos vamos a la tanda. Eso dicen, que al cabo de 10 años todo ha cambiado allá. Dicen que la avenida está sin árboles, y no soy quien para ponerlo en duda. ¿Acaso yo no estoy sin árboles y sin memoria de esos árboles que según dicen ya no están. Hacha y hacha por el monteador, hacha y hacha por el monteador, viene cortando la noche antes que el sol, el coronilla nudoso ya lo sintió. Tala de costa o caroba, ¿cuál bajará? Tembetarigua rayan, ¿cuál volteará? ¿Los árboles serán acaso solidarios? Digamos el castaño de los campos elíseos con el quebracho de Entre Ríos, o los olivos de Jaén con los sauces de Tacuarembó. ¿Le avisará a la encina de Vesfalia, al flaco Alerce del Tirol, que administre mejor su trementina? Y el caucho de Pará o el baobab en las márgenes del Cuanza provocarán al fin la verde angustia de aquel ciprés de la Misión Dolores que cabeceaba en Frisco, California. Astilla en sangre que salta, hacha y sudor. Astilla en sangre que salta, hacha y sudor. Canta que canta el acero, sin compasión. Como chilla la chicharra, calienta el sol. Se sentirá el ombú en su pampa de rocío, casi un hermano de la ceiba antillana. Los de este parque o aquella floresta se dirán copa a copa que el muérdago, otrora tan sagrado entre los galos, ahora es apenas un parásito con chupadores corticales. Sabrán los cedros del Líbano y los caobos de Corinto que sus voraces enemigos no son la palma de Camagüey ni el eucalipto de Tasmania, sino el hacha tenaz del leñador, la sierra de las grandes madereras, el rayo como látigo en la noche. Hacha y hacha por el monteador. El coronilla temblando se derrumbó. Bueno, seguimos acá en Embarrando el Aire, el embarrando número 70, y después de escuchar esta hermosa canción de Biglietti y Benedetti, ¿no? Que cantan, alguien habla y alguien canta a dúo. Estamos con... ¿Qué querés decir? Solo una reflexión muy cortita que... Hoy me impresioné con la poesía con la que arranca Benedetti, porque me parece que es indirectamente un homenaje a la memoria colectiva, ¿no? Porque alguien recuerda, se supo que ahí había árboles, aunque quien canta ya no recuerda los árboles, ¿no? Y el padecer de ya ni siquiera recordarlos y carecer de esos árboles. Pero esos árboles siguen existiendo porque un otro tiene esa memoria y lo cuenta. Nada, paréntesis cortito, pero me pareció hermoso cuando lo escuché. Solo recordar, hablando de recordar, que te podés comunicar al 2944802315. Te estamos preguntando qué te gusta hacer en el bosque, cómo te gusta habitarlo. Y también te invitamos a hacerle preguntas a nuestras invitadas, que ahora las vamos a presentar, pero también recordar que estamos vendiendo canelones para poder bancar la radio, para que nos puedas seguir escuchando, y para eso podés pedir tu porción al 2944-376146. Y agradecer que desde que arrancamos el programa llegaron un par de pedidos, así que bueno, sumamente agradecidos. Una porción, 4.000 pesos, tres porciones, 10,000 pesos. Y ahora sí, invitamos a nuestras invitadas, presentamos a nuestras invitadas de honor, o se presentan ustedes. Sí, mejor. ¿Quién empieza? Bueno, mi nombre es María Inés, también María de Pueblo, mamá de la cantata en principio, digamos, y bueno, acá estamos. Mari Incheta Graciela Pérez Painelaf Pinguén, y bueno, participando de la cantata. Bueno, nos encanta tenerlas acá. Y justo un día antes de que arranque Memorias del Bosque, verano del 2015, que va a estar en la biblioteca de acá de Bolsón, la, ¿no?, de Bolsón, adentro, aclaramos, adentro. Y a las 6 de la tarde pusimos un horario para domingo amable, como para poder volverse, que haya colectivo para volver y demás, ¿no? ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. ¿Y se acuerdan la dirección? No. Yo no, Sarmiento. No, es la biblioteca Sarmiento. La biblioteca Sarmiento. Enfrente a la, frente a la plaza Pagano. Sí, en la esquina. Está la esquina de los libros y ahí enfrente del correo. Es adentro, porque en el verano también se suelen hacer cosas afuera, pero en esta época adentro. Y uno hace mucho esfuerzo para no decirle el nombre a la biblioteca, pero llega un momento. Es la que hay. Es lo que hay. Biblioteca Popular. Ahí está. Bien. De Bolsón. ¿Y qué es esto? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Es una cantata, es algo que brotó hará 9 años, después de los veranos del 2015, me brotó, fue así, y yo escribí muy apurada en 3 páginas, yo solía ir y voy mucho a remar, por aquel tiempo iba patriada, y como digo al principio de la cantata, de la bronca, de la impotencia, del dolor que me generaron esos incendios, brotaron esos versos, pero también del amor y de la convicción de que es posible coexistir los bosques y los humanos en armonía. Ese es el origen, ¿no? Y bueno, brotó, y así como brotó, le escribí, 3 páginas. Y en un momento salió la posibilidad de un radioteatro, y entonces invité a un grupo y vinieron, la canté. Me acuerdo que miraban con los ojos así abiertos. Y sí, dijeron, bueno, y ahí arrancamos, porque yo la tuve en la carpeta 8 años, esperando que apareciera la gente adecuada, porque yo suelo cantar coplas sola, pero eso no era para cantar solo, porque era escuchaba con música, con otra gente, con otras voces, era para hacerla por un grupo, hasta que el grupo apareció, y acá estamos en grupo presentándola después de varios meses de practicarla, de cantarla, bueno, de sentirla. Ese verano de 2015, ¿qué se incendió, digamos, qué afectó el incendio? Ese verano, yo, si me permiten, voy a ir trayendo por ahí frases de la cantata, que es por ahí la mejor forma de expresarlo, ¿no? 3 meses ardió la tierra. Fueron 3 meses. 3 meses que combatieron las brigadas valerosas poniéndole el pecho al fuego. Fueron 3 meses que se prendió desde Bariloche a Esquel, decimos, como un ladrón corrió el fuego. Fue un incendio básicamente forestal, por eso en total armonía con lo que ustedes estaban hablando. Ahí no como recurso, no era un problema, algo que, no antropocéntrico, el bosque se quemó. 40.000 hectáreas durante 3 meses, cantidad de focos, un foco, otro foco, otro foco, otro foco, otro, conviviendo con el fuego. No fue como el del 2015, que fue un incendio de interfaz. Este fue un incendio del bosque. Le pasó algo fundamentalmente al bosque. Claro. Después lo que pasa es que en la cercanía fue tan fuerte el del 2015 que nos quedó ese registro de incendio. Pero acá traemos lo que le pasó al hermano bosque, digamos. 40.000 hectáreas. Fue en aquel momento el incendio mayor forestal de Argentina, superado solo por el de Entre Ríos. Entonces contamos... La historia es a partir de una persona, de la vivencia de una persona, porque después es lo que le pasa al bosque, es como un testigo de lo que pasó. El dolor, el desgarro de la Mapu, decimos. La Mapu llora su duelo. Después es, en la otra parte, el enojo del pueblo y el reclamo por ese bosque. Y después es la comunicación entre espíritus, el humano y el del bosque, para su retorno. El tema es que nos encontramos en esta cantata otra vez en época de incendio, entonces es muy loco porque, bueno, es muy actual también, ¿no? Y estamos rodeados de agua, ¿no? Y no me digan que no hay agua con tantos bosques y lagos. Lo que pasa es que se la adueñan con saña algunos privados. Y esto tan tan actual que bueno, yo que un poco estoy casi siempre invitada de la cantata, me quiero ir y después digo, no, pero es importante estar porque por las voces que se traen. Y también, bueno, por entender la preexistencia, ¿no? De, también de los bosques, de los pueblos que estaban acá, del pueblo mapuche, tehuelche, y de todo lo que, de reconocer eso. Y bueno, y por eso me parece importante esta participación en esta cantata, que de una forma linda, agradable, amorosamente nos dice un par de verdades que, bueno, que seguimos estando como en la misma situación de decir, bueno, ¿y qué hacemos? Ahora que se incendió todo lo que se incendió, ¿qué hacemos? A muchos nos pasó el incendio otra vez en el 2019. ¿Y qué seguimos haciendo? Entonces es fuerte, digamos, el tema en sí de la cantata. Hemos tratado de no quedarnos aplastados por la tragedia. Hemos puesto mucho énfasis en esto, porque el arte, el cantarlo en sí mismo, en vez de venir que te cuento y te explico esto que ustedes decían en el programa, la poesía y el canto, y además hay momentos en que invitamos, el que quiera puede sumarse a cantar con nosotros, porque esto tiene la copla, hay copla, hay bagual, hay recitado, hay sonoridades también, gong, didgeridú. Permite como transformar esa angustia en otra cosa. Entonces hemos tenido especial cuidado, dijimos, no podemos agregar más drama al drama, sí el relato, sí la memoria, pero también abrir esto de el aliento a reconectar, o sea, no quedamos solo, además del reclamo, hay un espíritu, el bosque en un momento quiere volver, el bosque como sujeto, como pueblo verde, no solamente como un paisaje que tenemos nosotros de fondo, ¿no? El bosque como sujeto de derecho y de conciencia también, ¿no? Y que nosotros humanos podamos conectar, por eso es como poner otra dimensión, ¿no? Y fue fuerte, la estábamos ensayando mientras a la vez había incendios. Pero bueno, también diferenciar, está el incendio que nos afecta, pues se nos quema la casa, perdemos las pertenencias, y está este otro, que el incendio, que es esencialmente el sujeto de sufrimiento era el bosque. Y también, bueno, hay reconocimiento en relación a personas, como en el caso de Hugo Rodríguez Yem, que fue un activista defensor del bosque y de la biodiversidad, y también estuvo trabajando muchos años en la zona de Corcovado con el tema de la recuperación de las semillas y de la reproducción del bosque nativo. Así que bueno, eso a mí me parece muy importante y también. Poeta, además, uh-huh. Porque sí. En su libro está el relato, uh-huh. Están las denuncias, está el registro y está la poesía. Qué también casualidad. Y poesías, ¿no? Okay. Y poesías, sí. Se vuelque a sí. La poesía, no, sí. No es casual, me parece. No. Ahora, yo siento que el bosque tiene la fortaleza como para regenerarse, para volver. Lo que veo como un problema es que después de un incendio, por lo general, los humanos hacemos un montón de cosas que perjudica esta vuelta, ¿no? Uh-huh. Desde las plantaciones de pino, que más allá de que se haga ahí específicamente, pero digo, hay tanto pino dando vuelta que es como que puede aprovechar esos lugares incendiados, a todos los negocios, sean inmobiliarios, sean extractivistas, pero digo, aquello que el bosque solucionaría si nosotros no estuviéramos molestando, pasa a ser como qué peligroso un incendio. No sé cómo lo piensan a esto. Bueno, por eso a mí me parece importante el tema de las preguntas que vos hiciste al principio, pero yo agregaría otra, que es ¿cómo nos relacionamos con el bosque? que justamente vengo de una charla en la universidad, que quedé en la mitad de la charla, pero fue muy interesante. Vino una lamien de Ngulumapu, que habla de los hongos, ¿no? De cómo los hongos sostienen, son los que los portadores de nutrientes para el suelo, y cómo, y ella preguntó, bueno, ¿cómo nos relacionamos con el bosque? Y a veces es difícil contestar porque no estamos siendo conscientes de cómo realmente nos relacionamos, porque el bosque nos da un montón, no solo hongos que podemos comer y alegrarnos y pasarla bien, sino leña, la huén, remedios, bueno, el tema del contacto con los pájaros, cómo sostienen también el suelo para que los ríos sigan su curso. Bueno, hay un montón, están las cascadas, hay un montón de Itrófil Mongen, decimos en Mapuzungún, que es la diversidad de las vidas, y bueno, y cómo nos relacionamos con esa diversidad de la vida, de las vidas. Y está bueno como volver a pensarlo y a preguntarnos. Y lo importante de poner ahí la palabra vida, ¿no? Porque muchas veces se ha pensado, es mucho más fácil ser destructivo cuando uno lo piensa como algo muerto, ¿no? Cuando uno reconoce que ahí hay vida, como que se mueve alguna cosa. Matamos también la vida, ¿no? La inferiorizamos a otras vidas. Tenemos esas facultades también. Pero si imaginamos como que lo otro tiene vida, y hay algo de la relación que tenemos perdida con muchas cosas, pero incluso si no tiene vida, como que somos bastante más capaces de pisarla de un modo violento. Sí, ¿no? Yo los escuchaba en el principio del programa y me llevaba a las explicaciones que he escuchado de qué es Pachamama. Nosotros desde nuestra formación antropocéntrica nos imaginamos que es una señora de vientre grande que nos mira ahí, que nos abraza, y en realidad lo que explican los originarios del norte, diaguitas y demás, que no, que es la red multidimensional de las vidas, de los seres, de todos los seres. O sea, un árbol, un río, una piedra, un humano forma parte de la red, y tal vez eso es lo que hace falta volver a traer a la conciencia, ¿no? Te enseñan en la escuela, decían lo que te enseñan en la escuela, la piedra no tiene vida. No, desde esta otra cosmovisión o cosmovivencia sí, porque lo que tiene vida es toda la red, y hay una interdependencia. Y nosotros salirnos de ese lugar arriba, que nosotros tenemos un bosque. No. Por eso hablamos de aprender a coexistir en armonía, apostar a eso. Aprender a coexistir con los bosques. Con el pueblo verde, lo llaman también, ¿no? Con el pueblo verde. Con el tema este de la coexistencia, me preguntaba, digo, las veo a las dos, y son de dos orígenes distintas, de dos, por ahí, como cosmovisiones diferentes, ¿cómo fue ese encuentro? Un déjà vu, un revival, ¿qué decir? Contá vos. Ahora me intrigaste con lo de déjà vu. Contá vos. Bueno, como originalmente, por ejemplo, nosotras nos conocimos porque ella era mi profe en Esquel, la profe de matemáticas. Y bueno, y después en la vida, digamos, uno se va encontrando, ¿no? con gente que también justo era gente en común y todo esto. Pero bueno, es también un trabajo en el sentido de que hay que volver a un montón de esta cantata tiene un montón de trabajo, y seguramente lo va a seguir teniendo, porque bueno, fue como la cría acá, la madre que estuvo embarazada hasta que parió la, bueno, 9 para hacer el la ciclo criatura. Y bueno, a partir de ahí se dieron muchas cuestiones, que fue trabajo también, que lleva mucha energía, porque bueno, uno vive por allá arriba, el otro vive por el otro lado, otro vive por el pueblo, entonces como juntarnos un montón, y pasó por un proceso, también pasaron varias personas por la cantata, hasta que bueno, quedó lo que quedó, y bueno, y así fuimos, creo, nutriendo también todo ese trabajo, ¿no? Y respetar la esencia de lo que quería decir, porque hubo también una tendencia a irse a esto, al incendio de nuestras cosas. Hubo en ese proceso una tendencia a la angustia porque perdemos la casa, porque Y en este caso no es ese el foco. Si bien esa angustia existe, acá el foco era el bosque. Entonces también pasar por ahí y después, no, volvamos a la esencia que nos convoca Paneste, es Memorias del Bosque, del bosque. Por otro lado, aunque somos de historias diferentes, yo soy hija de campesinos de las montañas, no de acá, me gusta decir de la península ibérica, de Salamanca y Burgos. Y digo eso porque también eran pueblos anteriores al Estado de España. La copla, yo traigo la copla, es anterior al Estado de España, ¿no? Y mi padre era pastor de cabras y tenía toda una cosmovivencia en el caso de él, que se tuvo que vivir en una ciudad por hambre, pero criaba un chivito en la terraza y había gallinas, me acuerdo, y tenía su huerta en la terraza. Muy afín, yo me siento en ese sentido mucho más afín a los pueblos originarios desde siempre. Suelo estar más en el norte, con los pueblos del norte, Collas, Viaguitas y demás. Mucho más afín que a la cultura urbana, pero eso porque la tierra es una y redonda. La tierra es una y redonda, y el observador de la naturaleza, mi padre lo era, llega a cosas muy similares, ya sean las montañas de Iberia o las montañas de Patagonia. Se llegan a cosas, mi padre decía, ponerle cuando era la irrupción de la modernidad, ya por los años 70, oh, no le gustaba, el español, oh, no se puede ir contra la naturaleza. Y como se reían de los primos modernos, ¡ja!, decía, ya lo van a ver, ya lo van a ver. Y eso yo lo tengo presente todo el tiempo, grabadísimo. No se puede ir contra la naturaleza. Por eso, la tierra es una y redonda. Y el que está en contacto con su terruño, está en contacto con toda la tierra. No son leyes diferentes. Yo quería preguntar, preguntarles, ¿por qué una cantata? ¿De dónde surge esa? A mí me surgió cantata. Yo me acordaba de don Rodrigo Díaz de Vivar, la cantata de Leloutier, que pasa por varios géneros. La cantata pasa por varios géneros. Y después, en realidad, que la escribí, porque la escribí como salió, eran 3 páginas, ahora ya vamos por 12 páginas. Después indagué un poco más. En Latinoamérica se hizo, este género tuvo un protagonismo especial allá por los años 70, fines del 60. Con la nueva canción chilena, donde se rescatan historias, lo que vi de las cantatas que hay, como Santa María de Iquique, que la canta Quilapayún, en general es historias que ya medio se están olvidando, que ya pasaron 100 años y demás, entonces se las vuelve a traer en la memoria. En general son tragedias. Santa María de Iquique, creo que hubo como, no sé si 1000 fusilados, ¿no? O Patagonia de Fuego, en base al libro de Bayer, ¿no? Entonces, a través de cantos y narradores, se rescata una historia. Pero esto se hizo fuerte acá, en el sur de Latinoamérica. Está la cantata forestal. Y siempre está esta combinación: música, canción y un narrador, que es un testigo de la historia. Y de esta manera nos entra en la gente mucho más que si nos sentaran a estudiar un libro, ¿no? Porque el canto y la poesía justamente llega más al corazón. Entonces no solo son los datos duros, es también la emoción, ¿no? Entonces. Qué bueno. Así que estamos acá sumando una cantantita. Una cantantita más. Y chicas, porque son largas, ¿eh? Las cantatas son largas. Ajá. Son historias, incluso ahí se estudia documentación para poder pasarlo eso por el canto. Qué importante, ¿no? La narración en tiempos en que parece que está retirada, como también para hacer memoria, esto, claro. ¿No? La memoria, la narración, y que conecta con sensibilidades que tampoco no son las que están en boga, ¿no? Y parece que la atmósfera afectiva pasa por el miedo, por el odio, por el cinismo, por la desconexión, y acá es el dolor, la ternura y también la bronca, ¿no? Una furia digna que nace ante cierta injusticia que nos permite sensibilizarnos de otra manera. Si les parece, comparto una radio participancia que creo que va recontra en sintonía. Dice Mari Compuché, respondiendo a la consigna: caminar por el bosque me genera un sinfín de sensaciones y no tienen que ver con la calma justamente. En general, conecto con el bosque desde el lugar más oscuro y salvaje. Y eso es lo que me muestra. Me gusta caminar en silencio o con la menos conversación posible. Por eso suelo ir solo de humanes o elegir bastante bien con quién compartir ese momento. Me gusta ir acompañado de perros y verlos como algo del instinto y salvajía se alimenta, que de alguna manera les devuelvo por un rato su verdadero ser. Coincido con todo lo que dijeron en el Educando, me reí mucho y me sentí muy representado. No hay nada que me irrite más que estar en el lago, río, montaña y escuchar música ajena. Para escuchar música, quédate en tu casa o anda a la plaza. ¿Ustedes tratan de pedirle que la bajen? ¿O qué hacen en esas situaciones? Porque no es solo un invasivo para UNE, sino también para los animales y todo tipo de ser que habita ahí. Me pregunto si no sería molesto que te caigan a tu casa personas desconocidas y le saquen fotos, pongan música al palo, griten sin tu consentimiento, porque les parece linda tu casa. En fin, el humano reproduce a pequeña escala prácticas extractivistas y especistas de vivir constantemente. Feley, muchas gracias. Qué bueno. Wow. Gracias por esas palabras. Recordamos que se pueden comunicar al 2944802315. Nadie sabe qué es la poesía. Alguien dijo que es una forma de apremiar a Dios para que hable. Para mí, es un árbol sin hojas que da sombra. Juan Gelman. Embarrando el aire. Mapu, en un La canción nos quedamos así atónitos, nada, solo recordarte que te podés comunicar con nosotros al 2944802315 y también recordar que estamos vendiendo canelones para sostener a Radio Alas para algo tan concreto como poder pagar la factura de luz. Así que si te copás y querés encargar una porción, lo podés hacer o al teléfono de Alas mientras estemos en el aire, y si no, al 2944-376146. Y si recién enganchás la radio, estamos en Embarrando el Aire, sentí pensando un poco el bosque, y la consigna viene un poco por ahí, cómo te gusta habitarlo, qué sentís en el bosque, y estamos acompañados por las cumpas de la cantata Memorias del Bosque, verano del 2015. Uh-huh. Y la Lamien nos propuso agregar ahí la pregunta a cómo te relacionas con el bosque, que está re bueno ahí. Bueno, no sé, rebota donde quieras, como puedas, pero acercanos tu palabra, que seguro suma un montón. Y nada, mientras sonaba la música acá chusmeábamos y por un lado, nada, les preguntábamos cuántos son haciendo la cantata. Está Nacho Vares, que es digiriduista. ¿Qué es eso? Que toca el digiridú. Mira, si no alcanzaba con dos raíces, tenemos otra más de la India. Digiridú y otros instrumentos, sí, que también tuvimos que traer. Creo otro. Que es de Australia, no de India, originalmente. Sí, es un instrumento muy raro, así que viene la 788 en el Estuarte, ahora claro. Y él toca eso y otros, el de India es el otro. El de India es el Shruti. Sí, que bueno, vamos aprendiendo también cosas. Y después Karina, que es su compañera, Karina Sax, que ella toca todos también metales, cuencos, xilofón, el bong, ¿no? Qué lindo. Sí. Eso es como más parados en las sonoridades, no hablan de música, sino hacen música experimental. Después está Nora Santana, que es la narradora, pero Nacho también hace de narrador. Como que cada uno tiene un fuerte, digamos, que traía, pero tuvimos que aprender cada uno a meternos en diferentes cosas. Nora Santana, narradora, y que también canta en una parte, cantamos en grupo, y bueno, Graciela Pérez Painela y María, después María Inés Rodríguez, en realidad, María de Pueblo, dicen. Que coplera, yo soy la coplera, y la que la tuvo 8 años en la carpeta. Bien. ¿Y cómo fueron construyendo el texto, la sonoridad? Porque hablaron de trabajo y yo no me imaginaba cómo había sido ese trabajo. Yo creo que fue mucho trabajo, si bien el texto lo escribió María Inés, fue mucho trabajo en el sentido de poder entender cómo cómo iba a participar en la cantata, si yo no canto copla. Pero bueno, nos fuimos sumando, fuimos aprendiendo algunas cuestiones técnicas y también... compartiendo el sentir, sobre todo bueno desde la cosmovisión mapuche, de cómo vemos también, ¿no? Cómo vemos el bosque, cómo se puede compartir un rezo, un ruego, las palabras, porque bueno, también como en ese proceso, por ejemplo, yo dije, bueno, ya está, ya la grabamos, ya todo, yo me voy, no voy a seguir. Y sin embargo, cuando hicimos la presentación, en, así en vivo. Hicieron una que yo no estuve, pero en la que estuve, por ejemplo, muchas personas vinieron a decir qué bueno que estás, qué bueno es escuchar el Mapuzungún, qué bueno es ver otra parte, y así como vos nos viste, que parecemos tan diferentes, también cuando estamos en el escenario, por decir de alguna manera, eso se ve, pero también creo que es es como la representación de que podemos coexistir. Claro. Y que es importante. Justamente. Porque cada uno tiene su lugar, o como charlábamos un poco antes, que cada uno en la lucha por todo lo que nos va pasando, cada uno tiene un lugar, y desde su lugar puede hacer la lucha sin estar juzgando al otro si vino, si no vino, por qué vino, cómo se vistió, o qué hizo, o qué no hizo, que son cuestiones superficiales en realidad. Desde el fondo pensar que, bueno, el otro también puede pensar diferente, pero puede aportar a esta lucha, a este trabajo, a esta cantata. Y, sí. Y bueno, y fue un desafío, pero creo que vale la pena. Sí, ese fue el trabajo, porque cuando la cantata brotó, lo que yo escuchaba era básicamente copla, caja, copla, y había así una parte que lo que yo escuchaba era un solo de guitarra eléctrica que representaba el incendio. Eso era en mi imaginación, el solo de guitarra eléctrica. Bueno, en vez de solo de guitarra eléctrica, pasó a ser un solo de didgeridoo. Dice que él representa el incendio. Ah, y básicamente refuerzo lo que dijo Graciela, que es lo más acertado, y es aprender a coexistir, y que cada uno tiene un color para poner. Cada uno tiene un color. Entonces, bueno, hay como un momento donde tiene más protagonismo el DJ, hay otro momento en que tiene el rezo, hay otro momento en que tiene la narración de Nora. Todo está atravesado con la copla, parece. Todos tuvieron que aprender a cantar, sorry. ¿Qué decían al principio? La copla es algo natural, es como acordarse de reír, es lo mismo, acordarse de cantar, es un canto muy natural. Y sí, sale buenísimo, ¿no? Pero practicamos mucho, bueno, afuera, alargar sonidos, alargarlo, animarse a alargar sonidos, que un poco es la invitación con la gente, animarse a acompañarnos en el canto, porque la copla se larga y después se repite. Y la gente naturalmente canta, ¿no? Eso lo atraviesa todo, pero esto es clave. Cada uno tiene un color y algo propio para poner en el guiso. Y lo permite el género cantata, que es largo. Entonces, son movimientos diferentes, tres movimientos, cada uno con un estilo distinto. Entonces, cada uno tiene como su momento de desplegar su arte específico que puede aportar. El tema, bueno, el arte fue ver cuándo una cosa, cuándo otra cosa, para que todo eso suene armonioso. Y suena un poco también a bosque, ¿no? Esta coexistencia diversa que claro. Tiene lo común y se alimenta y genera claro. Algo bello, ¿no? Porque me parece que no es una coexistencia aislada, que no se toca cada uno en su baldosa, sino que intenta poner en común para producir algo de lo entrañable, sonoro y demás. Completamente. Tengo una radio participancia, que es la voz cumpa, porque es en Mapudungún, o yo lo leo mal. Rumé Mañún, Kimu Lemu, Kakompuché, Mawizameu, Pumafui, Embarriando FM Alas. Ahí va. Bueno, muchas gracias por la sabiduría del bosque y de la montaña, de nuestra montaña. Acá saluda a los de Embarriando. Ahí va. Gracias. Sabiduría del bosque y la montaña. El otro radio participante tiró esto del extractivismo y el especismo, ¿no? Yo también me cuesta un montón. Yo también soy un venido, pero digo, cuando nos venimos con todo ese ritmo, ¿no? Digo, ¿qué nos pasa que este bosque que nos pasma en realidad, que nos atrae, venimos acá porque es hermoso y no podemos sacarnos ese modo de vida tan citadino, ¿no? Yo siento que hay como una invasión, esto que un poco decía tu papá, ¿no? La naturaleza sabe, no se puede ir contra ella. Bueno, che, me parece que tenemos que replantearnos algunas cuestiones. Están los proyectos que hay que frenar, como Erosillas, como puentes o caminos, rutas que se quiere pasar para encima en torno a conectar ahí el lago Puelo con el lago de Chile. ¿Sienten que el arte también es parte de la resistencia, de la transformación, de los otros modos de estarnos? El otro día yo estoy en un grupo muy hermoso que se llama Fractal. Y el otro día alguien planteó algo que venía de afuera, venía de México, y que no quiero con esto abrir debate, pero pongo esa postura que me resulta muy interesante. Y que a él le hacía ruido la palabra resistencia, porque cuando decís resistir siempre estás a la fuerza de otro, vos tenés como referencia al otro, el otro se te corre y vos te caíste, ¿no? Y él en vez de eso hablaba de plantarse. Y a mí me gusta eso. Me gusta lo de plantarse, que a veces hay que resistir, pero no quedarse demasiado, me parece a mí, sino más bien plantarse. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde me quiero parar? ¿No? ¿Cuál es mi posición? Y desde ahí es más fácil. En las artes marciales también es así, ¿no? En mi ¿cuál es mi centro? ¿Cuál es el centro de mi cultura? ¿En qué creo? ¿En dónde me paro? Y desde ahí lo otro sale como por consecuencia, es más fácil. Porque a veces, si no nos oponemos, y cuando te dicen, bueno, ¿qué cosa así? Oh. Nos perdemos a veces. Nos perdemos en la oposición, mirando nos perdemos al otro. A nosotros. En cambio, empezar por la otra punta, que también te vas a oponer, como consecuencia. Claro. Pero empezar por la otra punta. Y creo que también cansa estar todo el tiempo, claro, como, bueno, no a la mina, no a esto, no al otro, ¿no? O sea, también te cansa, es como cansa uno que está en la lucha y cansa también a los otros que, bueno, no, si es no, yo ya no quiero estar. Claro, sí. Y esto de la convivencia, de la coexistencia, es algo muy importante porque, por ejemplo, bueno, lo del arte que preguntabas, se me venía lo de el Piltriquitrón y el bosque tallado, ¿no? Que, bueno, uno vivimos acá muchas veces, yo por lo menos he ido muchas veces ahí arriba, y una de las últimas veces que fui así un poco enojada porque veía toda la mugre que dejan, el papel higiénico, bueno, una falta de respeto que iba como muy enojada, y llevé guantes, una bolsa y me puse a juntar basura. Fui varios sábados seguidos. Y en uno de los sábados que estaba ahí bajando y me encontraba con gente y me decían, ah, ¿estás juntando hongos? No, estoy bajando la mugre, porque estaba enojadísima. Bueno, después se me fue pasando, pero es muy loco porque esto de el silencio en el bosque, ponele. Llegás arriba y hay gente que viene de otro lado y dice, ay, ¿cómo? Por ejemplo, una señora decía que daba entre risa y antes de largarte a llorar, porque decía, ¿cómo habrán hecho para traer estas esculturas acá arriba? Decía la mujer, una mujer grande que estaba ahí hablando y hablaban fuerte. Bueno, yo entre alguno de esos paseos que veía que mucha gente hablaba, yo empecé a gritar. Y dije, ¿pueden callarse la boca? Que acá el bosque, no sé qué. Porque realmente te saca la situación de eso, ¿no? Entonces creo que no hay una sola manera ni tampoco una sola forma de enfrentar eso, sino que, bueno, también va cambiando de lo que uno va conviviendo, va como las plantas mismas, ¿no? Por ejemplo, ahí en el bosque, que es muy importante hacer la diferencia entre un bosque y una plantación de pinos, no es un bosque, es una plantación de pinos, como también llamarlo por su nombre está bueno, porque a veces se lo confunden y dicen en el bosque. Bueno, en el bosque, por ejemplo, en mi rol de la UEN Tuchefe, en el bosque hay la UEN, en el bosque, en los pinos no. Entonces, como es importante también decirle el nombre que corresponde, por decir de alguna manera. Y esto de plantarse, porque, bueno, si no, cuando uno se planta, y como en ese plantarse antes hay que sembrar, ¿no? También, y bueno, es todo un proceso, no es una sola manera, para mi modo de ver, sino que hay como distintas formas de generar esa revalorización también del bosque, de cómo nos relacionamos. Porque, bueno, si uno empieza a pensar, por ejemplo, tienen miles de años, millones, las plantas, las piedras y todo, y nosotros que vinimos hace cuánto tiempo vamos a hacer qué cosa frente a eso, ¿no? Y bueno, desde ahí también generar el respeto necesario hacia esa fuerza del bosque, del lemu. Me hiciste acordar cuando fue el incendio de Cuesta del Ternero, no hace mucho, había brigadas autoconvocadas que subían y estaba, cuando fue el incendio en la Lofa Anticura, había una brigada especial y en general la mayoría estaba integrada por Penny, por Lamien, y era impresionante porque tenían una forma distinta de apagar ese incendio y siempre con mucho respeto hacia el bosque, pidiendo permiso, no pisoteando así cualquier cosa. En eso estaba muy muy presente ahí el Penny Néstor, Anticura, y bueno, y también pasó que bueno, en algún momento dijo, bueno, ahora hay que dejar descansar porque no podemos estar invadiendo tanto con las mangueras, con los baldes, con los vehículos, lo que sea, el lugar, ¿no? Como que ahora vos traes ese recuerdo y para mí era muy impresionante ver bajar y ver la diferencia de cómo bajaban quienes habían estado tratando de apagar este incendio de esa manera y quien había estado desde una forma más tradicional. No sé, por un lado bajaban cumbas muy muy muy alterados, muy y del otro lado venía gente re tranquila, como con cierta paz. Parecía que no daba igual hacerlo de una manera que de la otra manera, ¿no? Hay que ser sumamente respetuoso y tener realmente otra mirada para que en el medio del fuego pedirle permiso a una aguada para recoger agua, ¿no? Realmente es otra cabeza. Sí, otra forma de concebir el bosque también y concebir todo lo que hay ahí, ¿no? Como que uno no es dueño de eso para andar pisoteando por cualquier parte. De ahí a tirar una latita de cerveza al río, claro. Hay como un abismo. Sí. Sí, otra manera de concebir eso y otra manera de concebirse uno mismo. Porque si no hacemos consciente nuestro aspecto, en castellano sería espiritual, ¿no? Es difícil que te puedas conectar con ese otro aspecto del bosque, ¿no? Porque te podés conectar desde un plano muy material, claro. Yo voy, agarro lo que necesito y punto. Y podés involucrar otros aspectos de uno, ¿no? Ponerle algo que a mí particularmente me sale naturalmente hacerlo cuando voy a remar y voy por la orilla del Curru, que está quemado, pero se está regenerando muy bien porque justamente es un lugar por donde no van humanos, ¿no? Es la orilla del, bueno, sale natural cantar. Y eso es algo natural, no es que digo ahora le voy a cantar, ¿no? Y estoy segura que llega y que además aparecen cantos nuevos que va y viene. Pero hay otra parte de uno que se involucra y a otro lugar. Yo me imagino que para que en un incendio vos puedas pedirle permiso a la aguada es porque lo tenés hecho carne y lo haces en el día a día siempre. No se te va a ocurrir hacerlo ahí. Claro, no. Es porque es ya forma parte de vos comunicarte en ese aspecto de uno mismo, ¿no? Y a la vez yo siento que el contacto con el bosque como que te educa de alguna manera, más allá de que, digo, así como el arte toca fibras, ¿sí?, que no se llega de otra manera, y creo que pasa un montón acá, incluso con la gente que sube la radio, pero parece que vas a ese lugar y algo te genera distinto que si fueras en cualquier lugar, parece que hay una magia, creo que tiene que ver con su belleza, pero me parece que es mucho más, digamos, es que más, de alguna manera te pone en escala que es un poco más humana. Alguna cumpa nos comparte un poco qué le pasa con esto del bosque. Dice, cuando estoy entre el bosque, siento que se borran mis contornos. Como que me expando y pierdo peso. Ahora, en esta etapa de mi vida, lo vengo aprendiendo con las voces de las Lof. Lo que siento en mi cuerpo es ser territorio. Y agradezco a cada una de sus fuerzas que me acercan y permiten serlo. Que me aceptan, perdón, y permiten serlo. Miriam, desde Puyén. Muchas gracias. Tenemos Minian. Se pierden los contornos. Sí, porque veo que trajiste ahí una caja. No sé, que es hermosa. Tiene este peludito ahí. La piel. ¿Vos querés decir algo de lo que decís en la cantata o similar? Uh-huh. En lengua, primero vos. Epupuliuñien. Ñeimun, Ñein, Epupuyú. Dos espíritus tenemos. Guiñoleín taín feyentún, guiñoleín taín kimún, guiñoleín taín lemú, Cuifique lemu, cuifique mawizantú. Hey. El bosque quiere volver y vuelve con todo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, alerces milenarios, coihuesi, cipresales. Ay, pitrantos misteriosos, ay, pitrantos misteriosos. Nosotros nires y lengales, nosotros nires y lengales. Arrayanes de los lagos y arroyos rumorosos, chilcos, gualas y helechos, y pozones silenciosos. ¿Puedo aplaudir? Qué bueno. Qué hermoso. Qué lindo. Forma parte de la tercera parte, que es la invocación al bosque. Decíamos un poco, esto lo hablamos mucho, salió en el grupo, bueno, pero el espíritu del bosque está, no se fue. Sí, pero hay que pedirle que se vuelva a manifestar, porque por ahí se enojó. Y por ahí es ahí vincularse. El espíritu está, ahora, ¿quiere volver a manifestarse con nosotros acá? Bueno, decirle, dale, che. Qué bueno. Danos otra oportunidad. Danos otra, claro. Bueno, quien se quedó con ganas de seguir escuchando, claro. 18 horas el domingo en la vida. El domingo 9. 18 horas en la Biblioteca Popular del Bolsón, ahí frente a la plaza. Y es con un aporte voluntario a conciencia. Bien, adentro de la biblioteca. Adentro de la biblioteca, sí. Eso que hay que ir temprano porque se va a llenar. Claro, sí, seguro, claro, no va a caber nadie. Y vamos a hacer la cantata, vamos a hacer después un pequeño corte y después, bueno, también van a ir coplas para el agua y un poco ahí lo que surja más espontáneamente, ¿no? Lo que la gente también quiera compartir y oportunidad de cantar. Imperdible, me parece. No, lo esperamos. ¿La van a volver a hacer? ¿O es ahora o nunca? Es ahora o nunca hasta el ciclo que viene. Ahora estamos como con el cierre del año, antes del Uñoitripantu. Esta sería como la última de este ciclo. Y entonces después descansamos. Y después de la primavera, ahí vemos cómo arrancamos. Y decime que la van a grabar o algo así. O no sé si en esta oportunidad o en algún estudio o nada. Hemos estado en eso, pero otra que trabajo. No sabía en la que me metía yo. Otra, es que en realidad esto tuvo un reconocimiento. Ganamos un concurso en realidad del INT, del Instituto Nacional del Teatro, que era para Radio Teatro. De ahí nos mandamos, pero la verdad que empezamos a grabar cuando todavía estábamos verdes. Pero bueno, nos mandamos con todo. Claro. En el medio de eso, cambio de gobierno, INET no sabe, no contesta, claro. Radio Nacional, ¿no? Claro, otro lío. Así que en medio seguimos a pulmón y estamos en eso puliéndolo. Plantándose. Plantándonos, claro. Y puliendo ahí los detalles, las hojitas. Bueno, si en algún momento llegan a necesitar tierra... la radio con gracias, alas muchas aire, gracias con aire está... tierra y bueno, ahí estás, alguien puede preguntar cómo conviven el barro y el aire. Bueno, sí, ves la convivencia. Pero bueno, está la radio muchas gracias a su disposición. Y bueno, no sé, fue como re bonito compartir y nada, me quedo con millones de preguntas y cosas, pero bueno, habrá otros momentos. Claro, sí. pero también es esto que yo escuchaba en el programa de la poesía. A veces la cabeza ta quiere ser, y a veces es poder abrir, y a lo mejor vos fijate, tenemos varias partes de este canto sin palabra. Mm. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué estamos diciendo ahí? Y sin embargo, también es un abrirse a sentir, ¿no? Cosas, claro, más que, además de comprender, claro, sentir. Claro, bueno, que me parece que algo de eso pretendes cuando vas al bosque, ¿no? Y claro, no te dejan, porque aparte, por más que uno, yo voy a aprovechar para quejarme un rato, pero por más que vos quieras como engancharte y escuchar otras cosas, cuando hay gente gritando alrededor, es... Con tanta gente gritándome alrededor. No, sí, pero es difícil. O sea, yo el lago siento que lo transforma en una pileta de natación. Y es difícil. Yo a veces conectar, cuando están con los parlantes, he ido, me he plantado enfrente y les he explicado que eso le hace muy mal al lago, a los árboles, a todos. Y a ellos. Y han bajado. Sí, no, pero ustedes si quieren, pero los he dicho... A veces se viene con la conciencia, el hábito este de la ciudad, a veces gente de acá. Pero yo más de una vez lo he manifestado. De todas maneras, lo que lamentablemente en la situación que estamos, eso por un lado, pero por otro, si uno quiere un lugar más con el lago y el bosque, hay que alejarse. Yo lo hago remando, me voy. Y es muy loco cómo aparecen las voces de los humanos. Se van. Y llega un momento, entras en otra dimensión, ¿no? Cumplir. Pero para mí hay que plantearlo, ¿sí? Plantearlo, no sé si vendrá de plantar, de plantarse, ¿no? Plantarse, pero sí es necesario ir diciendo. Tenemos que cerrarla. Recontra agradecemos, gracias por venirse, por gracias la palabra, por el cariño, el cuidado con que la compartieron. Y bueno, lo mejor el domingo, la seguimos. Gracias. Ahí cerramos con una radio participancia. Hola, embarradas, qué hermosura esas coplas, belleza y fuerza a la vez. Gracias. Rume Baño. Árboles. Quien se inclina a recoger un papel del suelo ve que los árboles hablan. Esto no va a ninguna parte. Preguntar qué dijeron antes de que los derribaran no va a ninguna parte. Los árboles tocan la mañana para que sea feliz, y eso es un destino, y no va a ninguna parte. Una sierra le saca pájaros del día. La tarde no se acuesta cantada. Mi mesa es un silencio que no se puede abrir. Juan Gelman. Embarrando el aire. La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Fin de la tanda publicitaria de FMA. Volarás con Arda. FM Alas 89.1, Radio Comunitaria de El Bolsón. Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada. La bruma del bosque, el mejor pasamontañas. Disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la